94.3 FM Río. Me gustaría saber percusión para tocar estas cosas. Sam, vos sabés de esto. Samir Badur es un percusionista de la hostia, realmente. Persona que admira. Viste, cuando vos reconoces a alguien que sabe hacer algo, bueno, Samir sabe. Samir es percusionista, toca todos estos instrumentos de percusión de una manera maravillosa. Bueno, la vida a veces te da posibilidad de poder chusmear. Chusmear, porque esto es así. Históricamente en la Argentina hubo un conjunto de música folclórica muy conocido y muy bueno, que fueron los trovadores. De los trovadores, de aquellos trovadores, algunos quedaron, otros ya no están en vida. Bueno, se formó otro grupo, se llama Melipal. De ese grupo, que donde también tenemos gente conocida, es muy amigo del Negro Finochetti, por ejemplo. Y bueno, entre ellos está el Negro Schaller, persona con la que hemos compartido momentos muy lindos en el Coro Polifónico de la Provincia. Yo canté en el Coro Polifónico de la Provincia durante 2 años, que hemos compartido muchísimos momentos. El director de coro también, durante que en nuestro paso por los coros, en muchísimos años nos hemos encontrado con el Coro Polifónico del Liceo Municipal de Coronda, en encuentros con Schaller como director. Y me he enterado que nuestro amigo Roberto el Sapo Martí ha ingresado al grupo Melipal no hace mucho tiempo, forma parte ya de Melipal, y están ensayando, porque bueno, la integración del grupo y los lugares a donde residen los integrantes del grupo hace que Coronda sea un lugar equidistante más o menos para todos. De uno de los ensayos del grupo Melipal, acá en Coronda, se filtró esto, que obviamente no es oficial, obviamente no es algo que esté editado, es simplemente una grabación de ensayo que me encantaría poderlas compartir con ustedes. Esto es Melipal, con el Sapo Martí incluido, escúchalo. Vidalero, chachita del vidalero, te nombran las sierras, el vino y el sol. Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más. Para que un grito chachero suba por la sangre de un vidalero. Vidalero, chachita del vidalero, vidalero, préstame tu sangre, te entrego mi voz. Vidalero, esta cajita chachera, vidalero, templada en el fuego vidalero, de tu antiguo sol. Chachita del vidalero, préstame tu sangre, te entrego mi voz. Esta cajita chachera, templada en el fuego de tu antiguo sol. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más. Para que un grito chachero suba por la sangre de un vidalero. Muchísima suerte al Sapo Martí, gracias por esto. Esto es Melipal, seguramente lo vamos a estar teniendo en vivo en cualquier momento. Le deseamos a nuestro Roberto Martí, al Sapo, que lo conocemos desde hace muchísimos años, mucha suerte en este nuevo emprendimiento con este, porque ya tiene un montón de historia y muchísimos temas hechos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.